Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a el podcast de Los Eternos Rivales. Un placer estar nuevamente con ustedes y con mi compañero Ángel Gómez. Ángel, buenas noches. Gusto de tenerte aquí en el programa y bueno, espero que la pasemos muy bien el día de hoy. Muchos saludos, Iván, y saludos también a la audiencia que nos sigue semanalmente en este podcast que hacemos con tanto cariño. Eso, exactamente. Esa es la idea, que les guste y hacer un programa pues bastante variado. Bueno, Ángel, esta semana pues bueno, muchas cosas interesantes por ahí. No sé qué nos tienes que decir. Bueno, yo voy a arrancar con mi sección favorita, que son las notas blaugranas. Muy importante, muy importante. Adelante entonces. En primer lugar, comentar que ya salió pues el calendario oficial de la liga y de todas las competiciones. Y en lo que respecta al Barcelona, arranca sus actividades pues con un amistoso el 20 de julio contra un equipo, el Legia Gdańsk. Esto creo que es polaco. Luego viene un partido bien interesante el 24, que es un amistoso con el Bayern de Múnich. Hay otro amistoso el 27 con equipo Vålerenga y luego empiezan lo que son torneos y algunos partidos oficiales. Entonces el torneo Gamper, que se celebra anualmente allá en Barcelona, pues entonces el día 2 de agosto va a enfrentar al Barcelona y al Santos. Esto supongo que tiene que ver también con todo lo que es la negociación de Neymar. Normalmente en este tipo de negociaciones de transferencia de jugadores, pues se firman ahí una serie de partidos amistosos también para ayudar a amortizar un poquito la inversión. De ahí el Barça parte para Asia, donde va a ser una mini gira. Va a ser dos partidos, uno el 7 y otro el 10 de agosto, contra las selecciones de Tailandia y de Malasia, para devolverse entonces a inaugurar la liga el 17 de agosto contra el Levante en casa. Y luego viene entonces la Supercopa de España, que eso tú sabes que se juega partidos de ida y vuelta. Sí, La correcto. ida se va a jugar en el Calderón contra el Atlético de Madrid el 21 de agosto y la vuelta el 28 en el Camp Nou. Que Eso por entonces, cierto, dime. sí, perdón, que por cierto el Atlético estrena a su delantero David Villa, que precisamente viene del Barcelona en una negociación donde el Guaje pues va a suplir, digamos, a seguir las huellas de Radamel Falcao en ese equipo de Madrid. Eso es correcto. Se me está adelantando, pero bueno, no importa. Vamos a ese Bueno, punto. pero Exacto. aprovechaba pues que estaba comentando lo de la Copa del Rey, pues obviamente Exactamente. Esa fue la noticia de la semana, pues la transferencia del Guaje para el Atlético. A mí me parece que es una negociación que es muy buena para él, debido a que a él todavía le queda mucho fútbol. Tiene mucha clase el Guaje y obviamente conoce mucho la Liga Española. Entonces yo pienso de que le va a ir muy bien el Atlético y bueno, pues todos los culés pues le desean todo lo mejor en ese equipo que es uno de los grandes de la Liga Española y que se ve repotenciado con la firma del Guay. La negociación que lo lleva allá, tengo entendido de que están pagando como inicial unos 2 millones de euros. Y hay 2 millones más en variables, dependiendo pues de cómo le vaya es decir, si el Guaje continúa en la nómina del Atlético para la temporada del 2014-2015, pues se añadirían 2 millones de euros más. Y luego el Barça se reserva 1 millón más en el caso de que se alargue el contrato un año más. También hay un 50% de los derechos del jugador en un posible futuro traspaso de David Villa por parte del Atlético a otro club. Es decir, si en algún momento en este periodo pues se llega a una negociación de traspaso, pues el Barça también tiene ahí un dinero que percibir. Entonces, bueno, me parece que es una negociación muy justa. Él se la iba a ver muy, muy negra para tener minutos ahora que se ha firmado Neymar. Obviamente que con una inversión tan importante, pues la idea es que Neymar sea titular. El otro delantero que tiene el Barça es Messi. Y entonces el Guaje estaría compitiendo en un puesto con el chileno Alexis Sánchez y Tello y otros jugadores que están por ahí. Para no mencionar el otro rumor que anda por ahí, que es la posible venida del inglés Wayne Rooney, ¿cómo lo ves? Bueno, pero es que Wayne Rooney, yo no sé, yo considero que Wayne Rooney, eso sería una pugna por ver quién es el mejor delantero del Barcelona. Yo creo que tanta estrella en la delantera, eso va a ser un problema muy serio para el Barcelona. Para mí es una manera muy particular mía de ver lo que pudiese suceder ahí, ¿no? El protagonismo, el ego personal. Y sabemos que son jugadores que en sus clubes pues siempre fueron estrellas y han sido jugadores que, bueno, que brillan con luz propia. ¿Qué va a pasar en Barcelona? La verdad que no lo sé. Si Wayne Rooney llegase ahí, acuérdate que Wayne Rooney tiene un estilo muy particular de juego. Es un jugador de mucha fuerza. Sabemos que la Premier League se juega así. Y bueno, hay que ver cómo se adaptaría Wayne Rooney al estilo español. Bueno, ya lo veré, ya lo veré. Por lo pronto, otro delantero que estaba en un poquito en el limbo, pero que sabíamos que el entrenador no contaba con él, era Bojan Krkić, que ya definitivamente salió cedido al Ajax de Holanda. Viene siendo el tercer club en el cual el futbolista canterano del Barça es cedido. En primer lugar estuvo en la Roma. El año pasado jugó en el Milan, ninguno de estos dos equipos lo quiso, no se quiso quedar con la ficha y ahora le toca el turno al Ajax. Vamos a ver cómo le va allá, pues si definitivamente se logra un traspaso para allá o cómo le va. Él todavía es bastante joven, es un jugador del orden de los 22 años y tiene todo el futuro por delante. Bueno, con respecto a las novelas de los Thiagos, pues todavía no hay final. Cuando digo los Thiagos es porque tanto Thiago Alcántara, que se está yendo desde hace ya varias semanas, como Thiago Silva, que no termina de llegar, pues no hay novedades al respecto. Si tú me preguntas a mí, pues lo que va a pasar es que Thiago Silva no va a venir y Thiago Alcántara se va a ir al Manchester United gracias a Andoni Subizarreta y a su ineptitud. Bueno, eso es lo que tengo por ahora con las notas blaugranas. ¿Qué tienes tú? Bueno, mira, por el lado de Madrid, pues bueno, hay varias cosas por ahí interesantes que recalcar, ¿no? Y bien curioso, ¿no? De paso. Porque lo primero que tengo que contarles es que Kaká desea hacer la pretemporada, ¿ok? Y que Ancelotti decida después, ¿no? Esto es porque, según lo que le diga Ancelotti a Kaká, después del dictamen del entrenador, el brasileño pues manifestó que desea quedarse, pero que si no juega deberá meditar su adiós con la camisa merengue, pues él reconoce que él anhela disputar el Mundial 2014 y que si continúa sin ritmo de competencia no está en la lista definitiva de Scolari. ¿Okay? Porque de hecho ya lo descartó para la Copa Confederaciones. Es bien sabido pues que Madrid cuenta con exceso de centrocampistas. Tiene 11 y está claro que no hay sitio para tanto jugador, ¿no? Porque Ancelotti juega habitualmente con un 4-4-2 o también puede hacer un 4-3-2-1, lo que le haría una plaza de 5 mediocampistas. Y bueno, que acá pudiese ser uno de los que no haga el equipo. Esto ya es algo que es definitivo. Ya el año pasado acá no fue tomado en cuenta por Mourinho. Y bueno, como manifiesta su interés, pues es participar en la Copa del Mundo 2014. Así que habrá que esperar a ver qué decide Ancelotti. Pues me parece que Kaká es un jugador que, o sea, que es un desperdicio de tenerlo sentado en el banco. Porque en sus mejores años él demostró que con el Milan, que es un jugador de contención, que reparte juegos, que puede marcar goles, que desequilibra el medio campo, y bueno, yo creo que se está quemando en los bancos Y en el Milan su entrenador era Ancelotti, era precisamente. Ancelotti. Por eso es que él tiene alguna esperanza de que pueda ser el equipo, ¿no? Pero es que hay demasiado jugador en el medio campo. Tienes a Luka Modric, tienes al mismo Xavi Alonso, tienes a ¿cómo se llama el alemán? Sami Khedira. Entonces, va a ser algo complicado por ese lado. Entonces, habrá que esperar que decide Ancelotti. Ojalá que bueno, que tenga ese as bajo la manga, capaz de que a lo mejor pueda hacer el equipo. Ok, Ángel, bueno, y la otra noticia por ahí que está sonando es que aparentemente continúan los rumores de una posible salida de Pepe de Real Madrid con destino a Inglaterra. Y más en concreto, señor, tu querido amigo Pepe, y más en concreto al Manchester City de Manuel Pellegrini. Pero ¿por qué no se ¿Okay? lo lleva a Mourinho, chicos? Él es pana de Mourinho. Bueno, para que tú veas, el ejecutivo británico Daily Star dice que el City estaría dispuesto a ofrecer unos 15 millones de libras, o lo que se traduciría en 17,5 millones de euros, para hacerse con los servicios del central portugués. ¿Cómo te parece? Es una noticia, pues, hay que ver qué es lo que dice ahí, porque Pellegrini aparentemente ha fijado su objetivo, obviamente, en fichar a este jugador del Real Madrid. Así que bueno, eso por ese lado es uno de los rumores que se corre por ahí. Y hay otra noticia muy interesante, que es que, bueno, que va a llenar mucho sentimiento a los que somos del Madrid, a toda la gente que nos escucha, seguidores del equipo merengue, que es que va a haber un partido entre el Madrid y un equipo de Arabia, que es donde milita el jugador Raúl, que fue el eterno capitán del Real Madrid, que va a ser un partido muy amistoso, donde El Ángel de Madrid lo el llamaba. Ángel de Madrid, exactamente, pues él va a jugar, aparentemente, va a jugar un tiempo con cada equipo, va a jugar un tiempo porque va a ser, o sea, ese partido es en conmemoración a Santiago Bernabéu. Y Raúl va a jugar medio tiempo con los merengues y medio tiempo con su actual conjunto. O sea que te podrás imaginar, va a ser una doble conmemoración. ¿Cuándo es eso? Eso va a ser, no tengo la fecha exacta, pero leí por ahí la noticia. Entonces no, les estaré diciendo para cuándo más o menos sería ese partido. Pero sé que va a ser en conmemoración al Estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué tenemos con respecto al mercado de fichajes del Madrid? Bueno, mira, de Va a fichaje comprar un hasta 9, ahora. se va a quedar con Morata, ¿qué van a hacer? Bueno, mira, todavía no se sabe nada porque fíjate que las claves del equipo merengue, según un reportaje que estuve leyendo, que se titulaba El nuevo Real Madrid de Florentino Pérez. Bueno, digamos que es una visión del equipo a través de él, donde ellos desean la continuidad de Cristiano Ronaldo hasta el año 2018. ¿Okay? Y es la premisa de un proyecto. Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo. Pero el problema no es Cristiano Ronaldo, te estoy diciendo yo. Bueno, es mi opinión. No, no, bueno, es que te dicen lo que cuál es la visión de Florentino Pérez para el futuro del equipo. Ajá, ok. ¿Okay? Y una de ellas es conseguir la continuidad de Cristiano Ronaldo hasta el año 2018. ¿Okay? Y esa es su premisa, ¿no? De un proyecto pues que está basado en lo que él considera el mejor futbolista del mundo. ¿Okay? Por otro lado, obviamente la contratación de Ancelotti, pues bueno, es también la suma de un sueño para, obviamente, para un juego más ofensivo, que también persigue el rejuvenecimiento de la plantilla, ¿verdad? Con buenas futbolistas del presente y del futuro. Y bueno, por supuesto, los fichajes de Isco, hay un joven llamado Illarramendi y Carvajal, ¿okay? Que se suman a Yessé y Morata. ¿Okay? Ese básicamente ha sido lo que ve Florentino para los próximos años. Y obviamente, Pero esos son los próximos años, pero digamos, la temporada que empieza ahorita en finales de julio. no, todavía no hay nada escrito, no hay ningún fichaje todavía claro. Lo de Gareth Bale está por los momentos, aunque no se ha perdido la esperanza de traerlo el año que viene, este año ya pues no se va a concretar ese fichaje. Y bueno, mira, todavía se está en la búsqueda de un jugador número 9, porque ya sabemos que las opciones que habían en el mercado ya no están disponibles. Porque ni siquiera Cavani ya está completamente descartado. Y también por ahí El estaba Liverpool escuchando. rechaza oferta de más de 30 millones de euros por Luis Suárez. Bueno, fíjate que el Liverpool no quiso cederlo bajo ningún concepto. No, bueno, Sí. supuestamente están esperando más plata, ¿no? Pero el Arsenal Sí, bueno. ofreció 30 millones y le dijeron que naranja de China. Sí, bueno, y lo otro es que, bueno, Ancelotti está tratando de convencer a Pipiti Guaita de que no se marche para el Arsenal, ¿no? Pero yo No, creo eso que ya ya está igual. listo, eso está listo, solo que falta firmar. Sí, por eso. Es una cuestión, es arder en el desierto. Yo creo que ya Higuaín tampoco se va a contar con él. Así que bueno, hay que contar con lo que se tiene. Y bueno, demasiado sobre los mediocampistas. Y habrá que ver qué decisión va a tomar el equipo en cuanto a la necesidad, pues, de tener un delantero ahí que apoya a Cristiano Ronaldo en la subida. Vendieron a Callejón. Sí, Callejón se fue para el Canterano, se fue para el Nápoles. El Nápoles en la italiana. Aló. Así pues, eso lo hay Ese por allá. era una alternativa, pues, para, como nueve, sí, para la delantera en general. Sí, pero bueno, de todos es sabido que el Madrid es un equipo que nunca, se caracteriza por botar a sus canteranos, no los requiere, no apuesta por su cantera, sino que le prefieren comprar estrellas en el mercado, bueno, y eso lo hacen todos los equipos grandes, Ángel, y tú lo sabes, eso no es nuevo. ¿Qué cosa? Entonces, bueno, eso, que los que, por lo menos, los equipos grandes, buscan es fichar estrellas, pero buscan delanteros obviamente reconocidos. Bueno, pero ya va, ya va. Y No nos meta a todos en un mismo saco, pues nosotros no somos así. bueno, los equipos poderosos no, por lo general no definen sus canteranos, por lo menos Madrid no define sus canteranos, y eso ya se vio con Soldado, se ha visto con ahorita con Callejón. O sea, los dejan ir y entonces, bueno, después se convierten en superestrellas y resulta que el equipo se quedó viendo para el techo, tal Bueno, cual. entonces, y no hay que aprender de los errores. Por supuesto que sí, pero obviamente yo no soy el dueño del equipo. Yo soy el primero en hacer críticas y hacer recomendaciones, ¿no? Pero lamentándolo mucho, yo no lo puedo hacer. Ahora que bueno, vamos a ver qué decisión van a tomar estos en el equipo. Así que bueno. Ya entonces, ya por ese lado, esas son las noticias más recientes en Madrid. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, un poquito hablando del mercado en general, pues aparte de la ficha de Villa por el Atlético, también salió la noticia de que un delantero muy conocido, el internacional Mario Gómez, alemán, a pesar de su nombre, ha fichado por la Fiorentina. Mario Gómez era, como sabes tú, el 9 del Bayern de Múnich. Es correcto. Ha perdido minutos. De hecho, en los partidos de Champions no fue titular. Y bueno, ahora se confirma su salida hacia el fútbol italiano. Ex Barça, Erika Vidal. Esta noticia, la verdad, que me contenta mucho por el Mónaco. El Mónaco es el el equipo, digamos, que le va a pelear la liga partida este año al PSG. Correcto. Otro equipo que está financiado por petrodólares, pues, y ha hecho, entre las muchas contrataciones que ha hecho, pues, tenía Falcao. Y para la defensa, entonces, acaban de firmar a Vidal, que a mí me alegra mucho, de verdad, pues. Yo no quería que él se retirara en la forma que se retiró, porque todavía le queda fútbol y yo creo que lo va a demostrar. Así es, así es. Yo, bueno, esos han sido los cambios más relevantes porque, pues ahí ha habido otros jugadores de los que no conozco mucho. Más nada, bueno, como tú dijiste, el de Mario Gómez, el de David Villa. Ah, bueno, y que Lewandowski se va el año que viene al Bayern de Múnich. Eso sí, eso va a suena jugar, ya. Va a jugar este año, lo confirmó su propio entrenador, que va a jugar este año con el Borussia y ya entonces en el 2014 llegará al Bayern. Ok, y hay por aquí también un jugador que yo no conocía, que se llama Henrik, apellido, me disculpa la pronunciación, lo que puedo entender, Kirtarian, Henrik Kirtarian, que pasa del Shakhtar Donetsk al Borussia Dortmund, y el precio del cambio es por 23.675.000 euros. O sea, debe ser una maravilla por ese precio. Yo la verdad es que no lo conocía, pero por lo que están pagando me imagino que debe ser un jugador interesante en esta plaza. Supongo que va a sustituir a Mario Götze, que se fue al Bayern también. También, exactamente. Bueno, Iván, Así. Si no tenemos más por ahora, entonces yo te propongo que nos vayamos a comentar un poquito el Mundial Sub-20. El Mundial Sub-20 Okay. se está jugando en Turquía, está actualmente en fase ya de semifinales. Este fin de semana se jugaron los cuartos de final. Nosotros habíamos comentado de que Francia había quedado emparejada con Uzbekistán. En esa llave, ese partido no lo llegué a ver, pero ganó el equipo francés por 4-0, siendo el primer clasificado para semifinales. Luego vino un partido que sí tuve oportunidad de ver, que fue el de Ghana contra Chile. Yo no sé si tú lo llegaste a ver. Ahí ganó el equipo ganés por 4-3 en tiempo agregado. Esto fue un partidazo en realidad. Como lo dice el score, pues muy de muchas alternativas. En este caso entonces de Ghana y Chile, pues el equipo africano pasa por un score de 4-3 y se enfrentará a Francia el día 13 de julio. Se va a enfrentar, aquí no me sale la fecha, 13 de julio es la final. Se va a enfrentar Francia contra Ghana. No tengo aquí en este momento la fecha de la semifinal. La otra semifinal, entonces, la va a jugar Irak, que derrotó a Corea por penales. El tiempo reglamentario terminó empatado a 2. Luego, entonces, cada uno de los equipos anotó un gol en la prórroga. Se tuvo que ir a los penales, donde ganó el equipo iraquí por 5-4. Entonces, digamos que Corea, que había dado la campanada eliminando a Colombia, y el mismo Irak, que había eliminado a Paraguay, pues entonces son dos equipos que están aquí como underdogs, digamos, y de los dos, pues entonces Irak pasa a semifinales. Y el otro partido, de cuarto de final, enfrentó a Uruguay contra España. Ese sí lo puede ver, ese sí lo puede ver. Ese también pasó a tiempo suplementario y ganó Uruguay por 1-0. Entonces, en semifinales se va a enfrentar Irak contra Uruguay y Francia contra Ghana. Entonces, pues los ganadores ahí sí van a jugar la final el 13 de julio y los dos perdedores se enfrentarán ese mismo día por el tercer y cuarto lugar. Por supuesto. Y bueno, yo me atrevería a vaticinar de una vez que esa final va a ser Francia-Uruguay. Bueno, cuidado con Ghana. Cuidado con Ghana. No, pero, tienen buenos jugadores, tienen buen físico. Cuidado con ese equipo de Ghana porque la verdad que a mí me gustó mucho el equipo africano. Sí, Ángel, pero es que el fútbol de africano todavía no tiene malicia, no todavía carece de eso y eso es lo que los perjudica, tanto en las selecciones mayores como en la selección sub-20. Eso es la realidad. Francia obviamente es una potencia futbolística y está acostumbrada obviamente ya a pasar por estos eventos. Y por otro lado, pues Uruguay yo creo que no debería tener ningún problema en pasar a la final. Definitivamente para mí es Uruguay-Francia la final de la sub-20. Yo Veremos a los ganeses contra el otro equipo por tercer y cuarto lugar. yo sé que ese es tu pronóstico. Yo voy a coincidir con que Uruguay le va a ganar a Irak. Que de hecho, a mí me gustaba más el equipo coreano, ¿no? Ese partido tuve oportunidad de verlo. Y los coreanos tenían mucho más físico que los iraquíes, pero al final estuvieron más certeros desde el punto de penal. Yo sí creo que Uruguay va a pasar, pero no sé, me da un feeling de que estos africanos van a dar la sorpresa, entonces yo me voy a quedar con gana Uruguay para la final. Ok, está bien. Sí, quería hablarles de la Copa Libertadores de América. Sí, Vale. que es muy, muy interesante porque fíjense que estamos ya en las semifinales. En la primera semifinal van a jugar el Newell's, okay, de Argentina, que busca la final ante el Atlético Mineiro. Esta va a ser la primera semifinal. Ronaldinho. ¿Perdón? Ahí no es que juega Ronaldinho. En el Mineiro. El Atlético Sí, Mineiro. correcto. Sí, correcto. Exactamente. Exactamente. Eso va a ser en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte. ¿Okay? Okay. Respaldados por el 2-0 que consiguieron en el partido de ida, pero conscientes de que lo que les espera es muy duro, es un duro desafío. El Newell's pues buscará este miércoles llegar a su tercera final de Copa Libertadores, ¿okay? Como les decía, pues visitando al Atlético Mineiro en la revancha pues de una de estas semifinales. El partido va a ser a las 21:50 hora de Argentina y el árbitro va a ser el paraguayo Roberto Silveira. El Newell's sabe que con el 2-0, ¿okay?, con el que se puso en Rosario, ¿verdad?, con goles de Maximiliano Rodríguez, Ignacio Scocco, es una buena ventaja, pero también Atlético Mineiro es un equipo de potencia y que, bueno, como en condición de local, pues es un equipo muy peligroso y no se pueden descuidar porque el equipo va a tener un buen rendimiento y, bueno, va a salir a buscar ese partido desde el vamos. ¿Okay? Eso en la semifinal. Y para el día de hoy, que no lo comentamos, hoy es día martes, ¿okay? Martes 9, se está jugando en estos momentos el partido entre Santa Fe y el Olimpia de Paraguay, ¿okay? Aquí en este partido el club colombiano disputa por segunda vez una semifinal de Copa Libertadores después de 52 años, cuando esa oportunidad jugó con el Palmeiras. Pues bueno, tendrá que corregir los errores del partido de ida y atacar desde el comienzo si es que quiere cambiar la historia ante un rival difícil que tiene ventaja de 2 goles, Ángel. Eso es importante decirlo. Y que, bueno, esperan. Estoy sintonizando en este momento y les puedo decir de que se encuentra el partido 0 a 0, minuto 62. Ok, perfecto. Y que, bueno, el Santa Fe pues espera firmar en Bogotá pues su paso a una nueva final. Pero bueno, la tiene muy, muy complicada porque están en desventaja en el partido de ida. El técnico santafereño, Wilson Gutiérrez, confía en que la claridad vuelva a aparecer en uno de sus principales jugadores, que es el argentino Omar Pérez. ¿Okay? A la vez que tuvo que buscar un mediocampista que realmente no sé a quién habrá puesto, pues Gerardo Bedoya, que era su jugador de estrella, fue expulsado en el partido en Asunción. ¿Okay? Yo me imagino que los integrantes del equipo colombiano están conscientes de que aunque se decidirá en casa entre su público, el paso a la final de la Copa Libertadores lo tienen muy, pero muy complicado. Hasta yo diría que a niveles de hazaña. Así Bueno, que bueno. por lo menos está jugando en casa, ¿no? Lo tienen más fácil en ese sentido que. Sí, bueno, pero tienen que remontar, tienen que remontar. Va a ser un partido muy, muy difícil. Yo creo que el Olimpia, yo creo que le basta con un empate para pasar. Tienes que echar el resto los equipos de equipo Santa Fe, y bueno, y sabemos que el Campín es una plaza bien, muy buena para el equipo local. Y bueno, ahí van a estar luchando de tú a tú. Ahí juega alguien de la selección Colombia, que es el Santa Fe. Bueno, Bedoya es uno de ellos. Gerardo Bedoya es uno de los titulares de la selección Colombia. Por eso es que hace falta en ese equipo, ¿no? Pero, repito, no estoy viendo el partido y no sé cuál fue la sustitución. Así que bueno, Ángel, ya con esto, ya yo, si yo termino, habrá que esperar qué va a pasar, dependiendo de lo que del resultado de hoy y el resultado de mañana, pues ya tendremos prácticamente la final de la Copa Libertadores. Bueno, Entonces, bueno, ya la con postura esto. entonces, minuto 65 y empatan a 0. Este empate le favorece a la Olimpia de Paraguay, definitivamente. Bueno, entonces terminamos el podcast por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben que nos pueden ubicar por las redes sociales. Estamos en Twitter por @rivalesfutbol, @rivalesfutbol. Así es. Y el podcast también lo pueden escuchar a través de Spreaker.com, los eternos rivales, y por iVoox. También estamos por iVoox, también pueden sintonizar el podcast. Y ¿Algo más para agregar? el blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Exactamente, rivalesfutbol.blogspot.com. Exactamente. Bueno, Ángel, un placer haber compartido contigo el podcast y nos vemos, si Dios quiere, para la próxima semana. Igualmente, saludos Iván y un saludo cordial para la audiencia. Hasta Ok. la semana que viene. Chau, chau. On the grass, the lunatic is on the grass, remembering games, daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. Their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no room upon the hill. Your head explodes with dark force. Thanks.